You know I'm never far away. No estás sola, Radio Rebelde. Bienvenidos a y bienvenidas a Rutas Enemigas número 273. Como siempre nos podéis escuchar a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com, archive.org y también a través del TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos por la tarde a las 8:30 de la tarde. Hoy estamos aquí calentando motores para la huelga feminista de mañana, del 8M. Estamos grabando el día 7 aquí en el Internacional, gracias a Juan, que nos está haciendo aquí unas instantáneas. Hola, ¿qué tal? Y gracias al público asistente, Monse, y otro chico que no sé cómo se llama. Vamos a poner hoy, ya que estamos en el día que estamos, pues canciones protagonizadas por mujeres, por grupos femeninos, ya sean mixtos o all female bands, como se suele decir. Y para hablar y para pinchar canciones, pues tenemos aquí a una antigua colaboradora del programa, que ya su sección desapareció, pero que hoy está con nosotros. Elena, ¿qué tal? Hola, buenas, Dani. Buenas a todos. El reencuentro este después de tanto tiempo. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo vas preparando el día de mañana, la jornada de huelga? Pues un poco con emoción, porque emociona todo lo que estamos haciendo durante estos días, te ilusiona, un poco de nervios y no sé, un poco de enfado también algunas veces por toda la controversia que esto desata. Sí. Pero vamos, sobre todo con ilusión y viendo que hay mucha gente que te apoya y viendo gestos que hacen mucha gente y bien, en general, con alegría y con ilusión. Como el gesto del Inter, que mañana estarán aquí de apoyo a la huelga, de apoyo a los huelguistas, como ludoteca, espacio de cuidados para la muchachada y demás, toda la mañana y la tarde también durante las manifestaciones. Aparte habrá desayuno popular y comida popular. Ya sabéis, si requerís de ayuda para huelguear, pues el Inter os presta el espacio. Hemos empezado con esta canción de la banda sueca, banda mixta, 2 y 2, de Baboon Show, que últimamente están andando por aquí por el país, dando conciertos, y que cuenta en sus filas con la voz súper fuerte de Cecilia Bostrom y el bajo de Frida Stahl. Rock nórdico, directo, sin contemplaciones, con unos bolos que dan mucho que hablar y con letras política y socialmente muy, muy críticas. Hemos escuchado Radio Rebelde, lo que pretendemos ser nosotros también, una Radio Rebelde, su noveno disco del mismo título y que salió hace nada, el febrero pasado, el mes pasado. Y vamos ahora un poquito más suave la cosa, ¿no? Un poquito más suave. Sí, vamos a ir un poco a los clásicos, quizás primero un poco más clásico y luego iremos metiendo algo más moderno. Voy a empezar con un grupo, con The Bangles. Es un grupo bueno, que todo el mundo conocemos gracias a una típica canción que no voy a poner. Y bueno, esta banda de Los Ángeles, sabéis que comenzó en los años 80 aproximadamente y bueno, estaba compuesta por Susanna Hoff, Debbie Peterson y su hermana Vicky. Tuvieron varias idas y venidas, rupturas, se volvieron a juntar normalmente se juntan para algunos conciertos un poco especiales. Y bueno, he elegido una canción de su primer álbum, que es el que más me gusta, All Over the Place. Todavía no habían pegado el pelotazo ahí, ¿no? Sí, luego se fueron suavizando un poquito y haciendo baladitas y tal, pero bueno. Es de 1984 y la canción que vamos a escuchar se llama All About You. The sun is hiding and the Ahí estaban Bangles con ese Todo sobre ti, All About You. Y ahora pues nos vamos más para atrás en el tiempo, también en Estados Unidos, a los años 60, una banda un poco rara, que las cuestiones que yo descubrí a través de esas sugerencias que el Spotify de vez en cuando te hace y que tan afortunadas son. Se llaman The Feminine Complex. Era una all female band, una banda toda de chicas. Venían de un sitio curiosamente bastante poco dado al pop, como es Nashville, la cuna del country, y ellas se decantaron por el garaje y el sunshine pop, la psicodelia suave y demás. Eran todo chicas, ya he dicho antes. Uy, ¿qué pasó? No toque. Y en un primer momento, vamos, ellas venían de un equipo de baloncesto del instituto, eran bien altas, y en un primer momento se llamaron The Pivots. Se dieron cuenta de que el nombre no valía para nada y se cambiaron por este de Feminine Complex. Una banda de culto que en su momento no trascendió del ámbito local, pero que ahora, pues, su único disco del año 69, Living Love, pues se cotiza a niveles estratosféricos en internet. El tema que vamos a escuchar se llama Hide and Seek, abre el disco y es un poquito oscuro, ¿no? Instrumentalmente, pero luego, claro, las voces de ellas pues no le restan esa oscuridad y le dan bastante calidez a la canción. Vamos con The Feminine Complex, Hide and Seek. Hide and seek a rose in your garden. Can you find yourself? Hide and seek a rose in your garden. Can you find yourself? A rose in your garden, can you find yourself? Can you find yourself? Hide and seek a rose in your garden, can you find yourself? Can you Bye. Ahí estaba, The Feminine Complex, desde Nashville, año 69. Seguimos contigo, Elena. Bueno, y antes de nada, ir dando la bienvenida al público que se va acercando poco a poco aquí a este 273 de Rutas Enemigas, grabado en el Inter, la víspera de la huelga del 8M. Venga, vamos con otra. Bueno, yo he cogido a una cantante de por aquí más cerca. Es una cantante de mallorquina que se llama Maika Makoski, que a pesar de su juventud, porque no es que sea muy mayor, pero hay que ver que es que a los 12 años ya estaba componiendo canciones y a los 14 ya empezaba a tocar por ahí, a actuar. Aparte es una multiinstrumentista, toca guitarra y teclados y aparte también compone bandas sonoras para documentales, para películas y yo creo que ha actuado alguna vez. Vamos, es muy polifacética. Tuvimos como actriz, ¿te refieres? Sí. Uh-huh. Tuvimos el placer de verle por aquí en Toledo hace ya unos años y es impresionante el directo. Desde que comenzó, ha grabado 7 discos, de que comenzó desde 2005. Y bueno, vamos a poner una canción de su último disco, que es el del 2016. La canción se llama I Want to Cry y el disco Chenok Wen. Maika Makoski, y de una reina del rock alternativo, en este caso español, nos vamos a una de las voces más interesantes de la actualidad. Ella se llama Courtney Barnett, es australiana, tiene poco material todavía, pero lo que tiene ya demuestra la calidad que atesora su voz y su música. La canción que vamos a escuchar está incluida en su segundo EP del 2013, How to Curve, espérate, ay, madre mía, ¿qué pone aquí? No me entra. Bueno, de su segundo EP, vamos a dejarlo ahí. Se llama History Eraser y ya te digo, tiene poca proyección, producción por ahora, dos EPs, un LP en solitario y un LP compartido con Curveil, que es una de basada, que ya se ha sonado por aquí. Y en camino, en mayo, tenemos un nuevo disco de Courtney Barnett que está al caer. El tema que vamos a escuchar, que se llama History Eraser, como he dicho, es bastante dylanita y así como en algún tinte psicodélico. Vamos con ella, vamos con Courtney Barnett. I got drunk and fell asleep atop the sheets, but luckily I left the heater on. And in my dreams I wrote the best song that I've ever written. I can't remember how it goes. I stayed drunk and fell awake. I was cycling on a plane and far away I heard you say you like me. We drifted to a party cool. The people went to arty school. They made their paints by mixing acid. Just spell your name. Courtney Barnett, maravilla de maravillas. A seguir y que nos siga dando discos como estos. Elena, vamos contigo. Sí, voy a seguir yo. Y bueno, voy a poner un grupo que tengo mucho cariño, que es Elástica. Y bueno, decir de este grupo que... Monse no se acuerda, dice. Sí, no se acuerda. Poco. Este grupo, desde que lo empecé, desde que lo escuché la primera vez, me flipó y me acuerdo que teníamos un CD... que lo trillamos y trillamos y trillamos y lo escuché hasta que no lo llegué a aborrecer, pero vamos. Y además con ellas empezó una etapa en la que empecé a salir de conciertos y una etapa muy buena en mi vida, la verdad, les tengo mucho cariño por eso. Aunque realmente este grupo, formado por mujeres menos un componente que es hombre, la discografía muy pequeña, apenas duraron 10 años. Ahí hicieron dos LPs, algún otro EP y algún recopilatorio, pero su discografía es bastante pequeña. Y bueno, voy a elegir dos canciones del primer LP, porque el primero es el que más me gusta y es el que tengo mejores recuerdos. Y voy a coger dos porque son muy pequeños, muy cortos los temas, duran como un minuto y algo. Y vamos a escuchar los dos, el primero Annie, vamos a poner, eso. Annie, y el otro All Nighter. Jóvenes éramos, maldita sea. Ahí estaban esos dos temas racos de un disco fantástico, ese debut. Ahora nos vamos a Detroit con una banda que cogió el nombre de su ciudad, banda mixta también, Detroit Cobras se llaman. Una banda que puso una vez en uno de los programas que vino Juan por aquí por Rutas Enemigas, también la calzó, ¿no? Y con esta banda, pues, que está liderada por Rachel Nagh, la voz y piano, y Mari Ramírez, guitarra, que son permanentes, luego va variando el asunto, ahí entra gente, sale. Pues con esta banda, pues vamos a cerrar un círculo, ¿no? Una terna de versiones que han sonado en Ruta, han sonado ya dos. Una era la versión de Irma Thomas y la otra era la de Tracy Ullman. Una canción de Jackie DeSannon y Sharon Seeley, que es un pelotazo, se llama Breakaway, y que fue incluida en el primer disco de Detroit Cobras del año 98. Detroit Cobras, grupo garaje punk, ¿no?, eran versioneros totalmente. O sea, ninguna canción de sus discos es propia. Todas son versiones. Cumplían a rajatabla la tradición del género, ¿no? Vamos a escuchar a Detroit Cobras, Breakaway. de Detroit Cobra. Cerramos ahí el círculo con este Breakaway que se marcaron en su primer disco, Mink, Rat or Rabbit. Te toca, Elena. Vale, pues... Poco de punk. Sí, vamos un poco de punk. Y voy a hablar de un grupo que formó parte de una serie de grupos en Canadá que estaban formados por mujeres en el mundo del punk. Se llama The Disrag. Y es una banda formada por... Realmente eran cuatro adolescentes que estaban en secundaria cuando formaron la banda en la ciudad de Victoria, en el 77 aproximadamente. Este grupo llegó a tocar con los Clash en el 79. O sea que tuvieron el lujazo de hacerlo. Fueron predecesoras de otras bandas como The Device, de Celus o Visitor. Fueron bandas de punk famosas allí, conocidas más o menos en Canadá. Y bueno, vamos a escuchar uno de sus primeros temas. Realmente no tiene mucha grabación. Y este tema formó parte de un recopilatorio que se hizo Vancouver Complication con otras bandas del punk de los 70. Y está incluido, lo incluyeron luego en un álbum posterior que se llama Love Hate del 96 y que, bueno, pues es que no tiene realmente mucha más discografía de pues eso, dos LPs. O sea, que realmente esta canción la sacaron primero, la metieron en el recopilatorio y luego hicieron otros dos LPs. La canción se llama I Don't Love You. It's a game to me. It's what I like to play. I can make you cry. Get it on your knees. My heart is wrong. It's sealed up tight. I got the key and lock. I love it when I please. I don't know why. Estaban esas pioneras del punk canadiense, que eran de Disrax. Y desde el 77 nos vamos al año 86 con otras pioneras. En este caso, el rock urbano navarro. Era el cuarteto Pamplonica, Belladona, con Aurora Bertán, luego en Taure Zurdos a la guitarra, Joseba a la voz, Puri al bajo y María a la batería. Todas ellas chicas. Un grupo totalmente femenino. Sacaron poca cosa, solo sacaron un LP, este que vamos a poner ahora, del 86, Las mujeres y los negros primero, se llamaba. Rock urbano, feminista, con contenido muy social en las letras y una rara avis en la movida ochentera vasca y navarra. Solo ellas y las Vulpes han trascendido de estas bandas completamente femeninas de aquella época y aquella zona. Vamos a escuchar de Belladona, Macho de Primera, ahí dando cera. Belladona. Caballero, también un chaval. Belladona sonando aquí en el Inter cuando ya hemos pasado hace un buen rato el ecuador del programa. Y seguimos con este Rutas Enemigas 273 dedicado en exclusiva a grupos femeninos de mujeres. Elena, tu turno. Vale, pues vamos a pasar también a escuchar otra canción de otro grupo que, al igual que la anterior que he puesto yo, es un grupo que también se formó cuando eran estudiantes de la Universidad de Oregón, en este caso. Se llama Bratmobile y se conocieron mientras colaboraban en un fanzine feminista que se llamaba Girls Germs. Fueron englobadas en el movimiento de Riot Girls, de punk rock. Y bueno, este grupo de tres chicas empezó a tocar en el 91. Ha grabado tres álbumes y de estudio y algún EP y algún split de estos, pero vamos, tampoco tiene mucho más porque en la actualidad ya no continúan. Después de varias rupturas volvieron a juntarse hasta que en 2003 se disolvieron porque cada una de ellas tenía varios proyectos y no confluían, vamos. Ellas son Alison Wolf, Erin Smith y Holly Newman. Y vamos a escuchar una canción de su primer álbum que se llama Patty Smooth. Y la canción se llama Cool Smooth. We're so cool, yeah, yeah. Yeah, we're so cool, cool. We're so cool, yeah, yeah. Fuck you too, cool smooth. Móvil con Cool Smooth, y ahora vamos con un grupo gallego que da caña, pero a mansalva. Sí, vamos con un grupo de A Coruña, se llaman Bala, y es un grupo formado por dos chicas que se comenzó en el 2014, Ángela Baltar, que es guitarra y voz, y Violeta Mosquera, que es batería y voz. Y después, bueno, pasaron por varios grupos, formaron este dúo de música. Y bueno, como tú has dicho, son una caña, derrochan energía a raudales. Parece mentira que dos personas hagan esto. Bueno, nada más. Sí. Forman parte de un colectivo que estuve mirando, se llama Metamovida, en el cual varios grupos gallegos se van mezclando y van haciendo conciertos entre ellos. Y bueno, este grupo Bala tiene dos discos y vamos a escuchar un tema del segundo. El segundo disco se llama Lume, que fue editado por el sello que se llama Matapadre. Igual que el anterior que hizo, y la canción se llama Omerta. Muy mafioso. Silencio. No queda gasolina, es la última salida. Mientes, te olvidas, esto va a ser mi vida. No sabes dónde estamos, nos vamos, callamos. Silencio, silencio, silencio. ¡Oh! bala bárbaras y gallegas como al máximo. Y ahora viene un momento que a ti te va, bueno, a mí también, pero a ti principalmente te va a encantar porque es tu grupo preferido, ¿no, Elena? Sí, bueno, a bajar un poquito el ritmo y bueno, no podía faltar en este tributo a las voces femeninas de las cantantes si no pongo a Chrissy Hynde, que es el de los que me conocen, sabes, es de mis cantantes favoritas, y de Pretenders, su grupo. Bueno, pues qué decir de esta banda cuya cabeza visible, que es Chrissy, derrocha naturalidad y fuerza en el escenario, y aquellos que lo habréis visto, pues es que te deja como, vamos, como embobada todo el tiempo en el mientras que estás mirando cualquier concierto. Conocéis que es americana, aunque inmigrante en Londres, llegó a los 70 y se relacionó con muchos grupos que iban surgiendo en los años 70 allí, hasta que en el 78 formó The Pretenders. Y bueno, de aquí a la actualidad todavía siguen tocando. En medio hizo un álbum en solitario que se llama Stockholm, en colaboración con otros músicos. Y vamos a escuchar una canción de su segundo álbum, que es Pretenders 2, Pretenders 2, y se llama Talk of the Town. To want something sometime, one thing leads to another. I know was the time I wanted you for mine. Nobody knew. You arrived like a day and passed like a cloud. I made a wish, I said it out loud, loud in a crowd. Everybody heard, 'twas the talk of the town. Not my place to know what you feel. I'd like to know, but why should I? Who were you then? Who are you now? Well, common labor by night, by day highbrow. I get my room, I wonder then I sit on the bed, look at the sky. Up in the sky, clouds where you bang, yeah, yeah. Talk of the time. Maybe tomorrow, maybe someday. Maybe tomorrow, maybe someday. You've changed, you've changed your place in this world. You've changed, you've changed your place in this world. Oh, but it's hard to live by the rules. I never could and still never do. The rules and such never bothered you. You call the shots and they follow. I watch you steal from the distance and go back to my room. You'll never know. I want you, but now it's the talk of the town. Chrissy Hynde, Pretenders, su segundo disco. Y ahora vamos a irnos un poquito a los comienzos. Vamos a con pioneras, con gente grande del principio, y la primera va a ser una de mis obsesiones últimamente, que ya he puesto unas cuantas canciones aquí en el programa, en estos últimos programas, en la gran, enorme, gigantesca Etta James. Primero, antes que nada, decir que la semana pasada cometí una errata en el programa. Dije que una canción era de Loser Weepers y no era de ese disco, que es el que vamos a escuchar hoy, sino que era del Etta James Sings Funk. Hoy sí que vamos a escuchar a Loser Weepers. Hoy vamos a escuchar a Got It Bad and That Ain't Go, de este disco, su décimo disco, año 71, editado en Cadet, un subsello de Chess. Y qué decir, ya he dicho un montón de cosas de Etta James. Una de las grandes del blues, del soul y del funk. Una máquina. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar esta canción de título tan largo que no voy a volver a repetir. Etta James. Never treats me sweet and gentle, oh, the way he should now. I got it bad now, yeah. Ooh, and that ain't good. Not made, not made of wood. Oh, oh, nah, I've got it bad. Lord, Lord, and that ain't good. No, it ain't. But when the weekend end up like I start out. Oh, I just crying, crying, crying, crying, crying, crying my poor heart. Yeah, nah, nah. He don't look like I love him, no. Nobody, nobody, nobody, nobody should. No, no, no, no. Got it bad, baby. Let me tell you, now, child, now that ain't good. No, it ain't. But when the weekend is over, yeah, and Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday they go rolling up around. Etta James, fantástica. No me canso de escuchar a esta mujer. Otra pionera, más atrás en el tiempo. Vamos al año 56, va a ser la canción más antigua que va a sonar hoy. Ella es la cantante de Virginia, Janis Martin. Una de las pocas pioneras de los primeros tiempos del rockabilly. Ella tuvo que aguantar bastantes tonterías. Por ejemplo, el epíteto de la female Elvis, o sea, la Elvis mujer. Y luego además tuvo más casos, ¿no? Tuvo una vida extraña. Como era habitual en aquella época, se casó muy joven, con 15 años, en secreto. Cuando fichó por la RCA, callaron el tema para que no pasase nada, ¿no? Pero se quedó embarazada con 18 y eso significó automáticamente la expulsión de la discográfica. Luego, además, su segundo marido, en 1960, la obligó a retirarse con 20 años. Es muy cabrón. Vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos. Se llama Ubi Dubi y incita a mover las caderas bastante. Janis Martin. Hey there, baby, jump over here. When you do the ubi dubi, I just gotta be near. Ubi dubi, ubi dubi, ubi dubi, ubi dubi, ubi dubi, ubi dubi, ubi dubi, ubi dubi, ubi dubi. If you wiggle to the left, wiggle to the right, do the ubi dubi with all your might. Ubi dubi. Janis Martin. Y ahora pues ya vamos a enfilar la recta final, nos quedan solo dos canciones para el programa y vamos a salirnos un poco del molde, vamos a irnos a sonidos distintos del rock y sus variantes diversas. Y la primera canción rapera la vas a pinchar tú, ¿no, Elena? Sí. Vamos a ir, para ya terminar un poco este programa, con, bueno, pues con un rap un poquito y con esa manifestación en la que, bueno, tan crítica es ahora, con que realmente es una corriente que normalmente pega con sus letras e intenta hablar y contar lo que está pasando. Vamos a ir con Arianna Puello, que es una rapera que, bueno, que pone voz y crítica en todo lo que hace, tanto en sus letras, lucha contra la opresión, apoya a los de abajo, a las mujeres, apurreando a los poderosos. Son canciones que yo cuando las pongo me incitan a movilizar y a hacer algo. A la revuelta. Porque me ponen nerviosa. No es mala leche, sino es incitación a hacer algo, a cambiar algo. Entonces, no sé si conocéis el primer álbum que hizo, que era como Ari, luego cambió Ari en Apoyo. El primero era Gancho Perfecto, igual. Discazo. Que machacamos hasta la saciedad. Hoy vamos a escuchar un tema de su último disco que sacó en el 2015, que se llama Despierta, y vamos a escuchar el tema que se llama igual que el disco. Y Despierta. Bueno, Despierta. A disfrutarlo. Ahí está. Solo estando cuerdos, solo estando cuerdos, solo estando cuerdos, cambiaremos esta realidad. Tenis con escuelas descalzo, marco el trazo, formulando el camino que ahora sigo y hasta el diablo yo amenazo si hace falta. Oye, ya nada me importa, el aire se respira denso como en tal estratosfera. El fin de algo sagrado marca esta jodida era. Y yo siempre tuve el presentimiento, quemándome y fundiéndome por dentro, llorando por las noches encerrada en mi aposento. En medio de una pesadilla me despierto y sigo caminando, pero nunca alcanzo. Nunca llego hasta el final y en medio del ocaso solo mi silueta mirando al infinito, buscando una respuesta que ya tengo enfrente, que me da collejas en la frente constantemente. Hay que joderse, yo creía estar vacía por dentro, pero por fin conmigo misma yo me encuentro. De norte a sur, del este al oeste, cada señal, cada detalle nos advierte. Yo desperté y tengo los ojos bien abiertos, en la oscuridad yo puedo verte. De norte a sur, del este al oeste, cada señal, cada detalle nos advierte. Yo desperté y tengo los ojos bien abiertos, en la oscuridad yo puedo verte. ¿Estás pensando igual que yo? No, yo estoy a otro nivel. Pude encajar las piezas del rompecabezas en mi piel, aunque esto siga sin sentido y esta herida esté sangrando. Loco, es igual acuerdo, mi verdad siguen negando. Abominable como lo que viene, mi marcha nunca se detiene. Lucha tatuada en mis sienes, a esclavitud huele mis genes. Y esta vez no, no tendrá cabida la injusticia. Prevalecerán estas palabras ante el daño y la malicia. El pan de cada día sabe a mierda y te desquicia. El ojo observa con crueldad, con avaricia. La realidad está ahí afuera y no es ficticia. Solo estando cuerdos, solo estando cuerdos, solo estando cuerdos, cambiaremos esta realidad. De norte a sur, del este al oeste, cada señal, cada detalle nos advierte. Yo desperté y tengo los ojos bien abiertos, en la oscuridad yo puedo verte. De norte a sur, del este al oeste, cada señal, cada detalle nos advierte. Yo desperté y tengo los ojos bien abiertos, en la oscuridad yo puedo verte. No quiero perder detalle a mi alrededor. Si pestañeo ya no hay nada, pondré a cada cosa su color. Y mis recuerdos serán sabios, ciertos, inmersos en el desierto de mis labios, alimentando pobres almas que en su día no creyeron y ahora buscan la palabra de los que un día ya advirtieron. Dosis de realidad tragada por un embudo. El mar antes azul y ahora es negro y huele a crudo. Continúa la pesadilla, sudor frío, sudo. Ante el holocausto me descalzo y me desnudo. Y así quiero esperar mi vida después de la muerte, liberar mi alma y mi energía, usar de fuente para saciar la sed de los hombres siempre fuertes, aquellos que lucharon por el bien de los terrestres. Que me maten o me arresten por insumisa, cambio drástico se acerca a toda prisa. De norte a sur, del este al oeste, cada señal, cada detalle nos advierte. Yo desperté y tengo los ojos bien abiertos, en la oscuridad yo puedo verte. De norte a sur, del este al oeste, cada señal, cada detalle nos advierte. Yo desperté y tengo los ojos bien abiertos, en la oscuridad yo puedo verte. Mira bien, mira bien, mira bien. Observa, observa, observa. Date cuenta de lo que está sucediendo. Se están cumpliendo las agendas. Hay que estar preparados, venga lo que venga. Así sea en la tierra, en el cielo o en el infierno. Ariana Cuello. Ahí estaba el rap de Ariana Pollo. Y vamos con la última canción del programa, de este 273, de Rutas Enemigas. Ahora vamos con el flamenco. Esta cantante, jovencísima, no sé si tiene 24 años o así, se llama Rosalía, y la cuestión es que esto me lo descubrió una invitada al programa, un antiguo programa, Alba, un programa dedicado a la misoginia en el rock, y puso a, se salió un poco también de madre y puso a Rosalía, ¿no? Puso Catalina y un tango como lo que vamos a escuchar ahora, y me quedé completamente prendido de la catalana. Ella solo tiene un disco, se llama Los Ángeles, salió el año pasado, junto al ubicuo últimamente Raúl Refri, y es un debut fulgurante, una renovación absoluta y necesaria del flamenco. Y lo que vamos a escuchar de Rosalía es Por mi puerta no lo pasen. Con esta canción nos vamos a ir. Recordaros que la semana que viene, en el programa 274, tendremos a Valentín Ladrero con su sección Músicas contra el Poder, hablando del grupo Anarcopunk Crash y canciones cojonudas, como siempre. Y nada más que despedir a Elena, que ha estado aquí con nosotros. Nada, hola. Gracias por tenerme aquí, pero bueno, por hacerlo a medias. Por hacerlo a medias. Gracias a ti por quitarme trabajo. Bueno, y yo solamente quiero decir... ¿Alguna palabra más? Sí, bueno, ya sabemos el día que es mañana, para que los que oigan el programa quizá ya haya pasado, pero bueno, a la huelga, compañeras. Pasen por mi puerta.